participar. Así es. Sí. Así es, la familia está invitadísima. Tenemos cada mes escuela para padres, a veces es escuela para hermanos como este mes, okay. Escuela para abuelos. Y aparte de eso, tenemos seguimientos en psicología donde los vamos acompañando dependiendo la inquietud que esté surgiendo en ese momento para poder darles herramientas o darles recomendaciones, darles sugerencias, porque al final del día es un sistema la familia, ¿no? Claro. Entonces, si nosotros queremos que nuestro chico esté bien, nos tenemos que asegurar que toda la dinámica familiar esté funcionando. Claro. Entonces trabajamos con todos, no nada más con nuestro chico. Hay veces que nosotros pedimos la cita con los padres, uh-huh. Hay veces que la maestra nos pide que pidamos la cita y hay otras ocasiones en que los padres ven que les está faltando herramientas en algo y entonces piden la cita. Uh-huh. Okay. Y lo mismo en coordinación académica, ¿no? Los padres piden cita para hablar con los maestros y se traen a los maestros dependiendo si es de lenguaje, de música, de lo que sea, para que les den herramientas y les expliquen cómo estamos trabajando. Ok. ¿Cuántos psicólogos trabajan en la fundación? Dos, ahorita okay. Solo vemos uno. Ok. Pero sí, en realidad son dos. ¿Y cuando están los dos, cuáles son las funciones? ¿Son igual las funciones sí. O se reparten, no sé, no, cierta actividad? En realidad nos vamos repartiendo, ¿no? Para trabajar con toda la población de nuestros chicos más las familias. Okay. Damos clases también en la parte de psicología de sociosexual, okay. Que es la parte de trabajar toda la sexualidad. Fortaleciendo todo el concepto de privado, de público, que sepan cómo manejarse, llamarle a las cosas como son, que sepan que nada más pueden tener un novio y no tres, ¿no? Claro. Y hacerlo de una forma muy dinámica. Son sumamente visuales los chicos, entonces hacemos todo el material con imágenes y de forma dinámica para hacerlo entretenido con ellos. Pero sí, en realidad nos vamos repartiendo en escuela para padres, la trabajamos juntas. Ya. Tanto la presentación como el dar la información. Ok, y también tienen, no sé, yo peco de ignorante, por eso vengo acá a preguntar, digamos, consulta con los individuos, con los, ¿se les llama enfermos? ¿A las personas con enfermedad? ¿Se les llama? No, porque no es enfermedad. ¿Cuál es el término como tal para dirigirse? Es una persona con síndrome de Down. ¿Se les da también apoyo psicológico? Claro, por ejemplo, okay. si estamos viendo, ¿no? Y sí, nos pasa muy seguido, que están teniendo alguna conducta inadecuada, ¿no? Okay. En ese momento nos avisa la maestra, vamos al salón por la personita, ¿no? Ya sea falta de disciplina o trabajar el concepto de privacidad, nos sentamos, lo platicamos, sacamos imágenes y regresamos a grupo, ¿no? Y estamos en observación. Okay. ¿Y qué problemas enfrentas para desarrollar tus funciones? Si es que se puede presentar algún problema. Pues, a veces sería justamente la complicación para los papás para venir a las citas. Okay. Pero como te mencionaba, eso tiene mucho que ver con pues asuntos laborales, ¿no? Que claro. Pues obviamente sí tienen, a ver, tenemos muchas mamás solteras, ¿no? Entonces sí tienen que, pues son el soporte de la familia, pues obviamente no es tan fácil que digan, ¡ay! Pues aunque no me des permiso, voy a faltar. Claro, claro. Entonces, si acaso es más eso, y entonces tratamos de arreglar los horarios. En realidad tenemos, en general, papás sumamente comprometidos. Ok. Entonces, sí, si acaso sería nada más ese. En tu labor, ¿con qué otros profesionales te relacionas dentro de la fundación? Uh-huh. Trabajamos muy de la mano con los pediatras o el médico internista para los adultos. Okay. Porque cuando va a haber un ingreso, ya sea en el programa foráneo o en el programa local en el que vienen a la escuela o en la clínica, ¿no? A fuerza tenemos que abrir expediente tanto en la parte médica como en la parte de psicología, porque hay cuestiones médicas que pueden afectar la parte de la conducta, no tanto por un tema de conducta per se, okay. Sino, por ejemplo, hipotiroidismo o algún problema neurológico o menopausia, ¿no? ¡Pum! Viene a afectar la conducta. Entonces, a fuerza tenemos que estar en total comunicación con los médicos, también con la parte de coordinación académica, porque los temas de conducta afectan el desempeño académico, ¿no? Entonces, sí. Si tienen conductas disruptivas dentro del grupo, ¿no? Necesitamos trabajar la parte de conducta para que pueda mejorar su desempeño y la maestra pueda dar su clase, ¿no? Claro. Y tenemos una red de médicos especialistas que desde, cuando es necesario, los médicos los mandan con ellos. Entonces, por ejemplo, con los neurólogos, ¿no? Tanto los médicos como nosotros necesitamos estar en contacto si les referimos a algún chiquitín, okay, o algún adulto. Claro. ¿Qué modelo teórico manejas para hacer tu labor? Pues, o sea, como verás por mi formación, soy mucho más psicoanalítica, ¿no? Sin okay. embargo, aquí, pues no me puedo sentar a escucharlos, así, dime cómo te estás sintiendo, platícame, claro, ¿no? Entonces, sí, digamos, ese es mi punto de referencia, ¿no? Sin embargo, debido a cómo trabajamos aquí, que es mucho más en dinámica familiar, utilizo mucho más una parte sistémica y mucho más cognitivo-conductual, ¿no? Claro. Dejando, sí, lo cognitivo-conductual es lo que más nos funciona con los chicos, como mucho más concreto, ¿no? Claro. Que irnos a su infancia y ver cómo sí. la están pasando los papás, ¿no? Claro. ¿Y qué instrumentos o herramientas utilizas? Ya, bueno, más o menos ya me indicaste que son muy visuales, ¿no? Uh-huh. Pero que... Exacto, todo necesitamos hacerlo con imágenes, okay, para que les quede bien, bien claro. Por ejemplo, en la parte conductual trabajamos mucho economía de fichas, punto rojo, punto azul, ¿no? Para que ellos sepan cómo se están portando, o semáforo, y se vayan modulando y autorregulando. Sí, básicamente. Básicamente, cuando hay algún tema específico, lo que hacemos es buscar la imagen, ¿no? Uh-huh. Y entonces a partir de ahí, empezar a trabajar, por ejemplo, público y privado, ¿no? Que es algo que nos pega, lo he repetido mucho, pero es algo constante, okay, ¿no? Y entonces manejar si es público ir al baño o si es privado, entonces tengo que cerrar la puerta porque es privado, porque nadie debe de verme. Las partes del cuerpo, cuáles son públicas, cuáles son privadas, entonces debo de, yo no debo de agarrar las pompis a nadie porque son privadas, nadie me las debe de agarrar a mí, ¿no? Claro. Eso se maneja mucho porque, como tenemos natación, están en el vestidor. Uh-huh. Y entonces parte de la independencia que también queremos lograr es que eventualmente, ¿no? Ellos puedan hacer los cambios de ropa y los regaderazos solitos, que los logramos con los adultos. Claro. Pero en esos cambios necesitamos trabajar la privacidad y el pudor. Claro. Entonces, pues sí, mucho es con las imágenes, con aterrizarlo. Hay con quienes se puede reflexionar muy bien, ¿no? A ti te gustaría que te hicieran esto, ¿no? Entonces tú tampoco lo hagas, listo. Sin echar más rollo, ¿no? Claro. No. Concreto a lo que vamos, ¿no? Okay. ¿En qué escenarios has laborado como psicóloga en educación especial? Aparte de aquí. Estuve 5 años en el Colegio Merici, que está en Coajimalpa, okay, que es un colegio regular que tiene el programa de integración, y después el programa de integración se convirtió en el programa de inclusión, que es lo que necesitamos lograr. Claro. Y entonces estuve primero en el departamento de inglés y posteriormente en el departamento de psicología, y era muy parecido a era revisar que las maestras hicieran las adecuaciones como debían, estar en contacto con los especialistas que trabajaban con nuestros chiquitos, ya fueran médicos o psicólogos o terapeutas de aprendizaje, estar muy en contacto con los papás para ver cómo íbamos avanzando y supervisando obviamente la conducta pues de todos los chiquitinos. Ahorita que tocaste un tema interesante sobre este tipo de fundaciones donde no hay ese tipo de inclusión, a donde hay ese tipo de ya escuelas a donde sí se abren a uh-huh. la inclusión de personas con síndrome de Down, uh-huh. ¿cuál considerarías que es lo óptimo para una persona